estrechos y vacíos, sin vida en el mundo de un cuerpo en vida muerto. Cielo estrecho, nubes negras, 5 meses ya sin verte. Ondeando, mareado, luchando, demoliendo a la muerte del silencio de mucho tiempo. No voy a recargar mi frente para morir sin luchar. Pequeño caminante que cargas toneladas, aplasté muchas veces con egoísta grandeza. Sube y baja despacio. La vaca sagrada exclama: destruidos son los vivos y la muerte. Zigzagueante, derrapante, si pasaste, te acabaste, y escaparte no puedes, pronto llegarás. En penumbra estás, perdido y lleno de culpa. Estado alterado, que no puede entender el camino entre la sombra. Siluetas escondidas de la espectral debilidad que nos acogía cada día. ¿Cómo escapar de la angustia que genera la incertidumbre del día?